Bueno, eso es completamente falso. En ningún momento ha tenido la venia nuestra, y en particular mucho menos de esta asociación gremial, el bajar algún recurso económico de de nuestra gente. Eso es completamente contraproducente con nuestra tarea. También decir que en ningún momento se nos invitó. Creemos que la lógica de pensamiento de ellos es que la salud no se hace con los funcionarios. Seguramente él vendrá a atender acá a las personas. Él dará la receta, él atenderá a la gente, manejará la ambulancia, no sé, pateará el córner y lo atajará, no sé. Pero me parece súper inconsecuente porque somos nosotros los que estamos todos los días con con los usuarios. Nosotros somos los que conocemos sus problemas mejor que él. Sobre todo los problemas de salud, que es lo que más está en cuestión acá, digamos, o sea, lo más importante. Por lo tanto, es súper inconsecuente y contraproducente que que no se nos inviten a estas instancias en que las decisiones, que sobre todo que tienen que ver con el presupuesto, son tan importantes. De hecho, nosotros estamos pidiendo más recursos que son necesarios y sin embargo, y a lo mejor por eso no nos invitaron, ellos tomaron la decisión junto al Consejo de dar un monto menor.